Estos son los titulares del jueves 28 de abril. El presidente de Rusia lanza una advertencia ante una intervención externa en Ucrania. Japón utilizará aviones de las fuerzas de autodefensa para enviar suministros de auxilio a los evacuados en naciones vecinas de Ucrania. El mar embravecido obstaculiza las tareas de búsqueda de una embarcación turística desaparecida y sus pasajeros en el norte de Japón. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha estado advirtiendo reiteradamente a los líderes de otros países que no interfieran en la invasión de Ucrania. Ahora su mensaje ha subido de nivel y ha afirmado que cualquier nación que intervenga se encontrará con una respuesta militar a la velocidad del rayo. El miércoles, Putin dijo a los legisladores rusos que todas las decisiones sobre los detalles de la represalia ya se habían tomado. Agregó que disponen de todas las herramientas necesarias para ejecutarla y que nadie más puede jactarse de poseerlas. Señaló que no está fanfarroneando y que las utilizará si es necesario. Por otro lado, Putin manifestó que las sanciones impuestas por Occidente no han sido efectivas en lo que respecta a perjudicar a la economía de Rusia y se comprometió a conseguir incondicionalmente las metas militares de la invasión. Las fuerzas rusas continúan su ofensiva contra objetivos del este y el sur de Ucrania. Funcionarios de defensa de Rusia declararon que han destruido un puesto de mando y sistemas antiaéreos, entre otros equipos de Ucrania. Publicaron un vídeo de lo que, según dijeron, era un ataque con misiles contra un depósito de armas del sudeste ucraniano. Indicaron que las municiones que había en el depósito procedían de Estados Unidos y países europeos y que sus fuerzas han tomado todo el control de la sureña región de Jersón. El alcalde de la ciudad homónima dijo el martes en una publicación de Internet que los rusos le habían dicho que sería sustituido. El miércoles, un grupo de residentes en Jersón que se estaban manifestando fueron dispersados por los soldados de Rusia. La fiscal general de Ucrania informó de que habían usado granadas aturdidoras y gas lacrimógeno para reprimir la protesta. Añadió que 4 personas como mínimo resultaron heridas y que su oficina está investigando lo ocurrido. Entre tanto, el miércoles, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, llegó a Kiev, la capital de Ucrania, proveniente de Rusia, vía Polonia. Se prevé que el jueves se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su ministro de Exteriores, Dmytro Kuleba. Se cree que Guterres y Zelensky dialogarán sobre cómo garantizar la evacuación de civiles de Mariupol, una ciudad ucraniana bajo la ofensiva de las tropas rusas. El secretario general ya se reunió el martes con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Moscú. Acordaron que la ONU participará en la evacuación de civiles de Mariupol. También convinieron en que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA por sus siglas en inglés, y el Ministerio de Defensa de Rusia sostendrán conversaciones de seguimiento. El miércoles, un portavoz de la ONU dijo que funcionarios de la OCHA habían dialogado al respecto con autoridades rusas y ucranianas. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El gobierno de Japón ha aprobado formalmente un plan para utilizar aeronaves de las fuerzas de autodefensa con el fin de enviar suministros de auxilio para los evacuados que han huido de Ucrania a los países vecinos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados señala que más de 5 millones de personas han abandonado Ucrania para refugiarse en naciones vecinas, dado que Rusia continúa con su invasión. Al parecer, los evacuados están teniendo dificultades en conseguir artículos de uso cotidiano. En respuesta a la petición de ayuda del organismo, Japón refrendó un plan el jueves como parte de las actividades internacionales de ayuda humanitaria. Este es acorde con la Ley de Cooperación Internacional para la Paz del país. Según dicho plan, se enviarán aviones de transporte de la Fuerza de Autodefensa a Polonia y Rumanía aproximadamente una vez a la semana, desde principios de mayo hasta finales de junio, tras recoger mantas y otros artículos almacenados en los Emiratos Árabes Unidos. Será la sexta vez que se usan aeronaves de la Fuerza de Autodefensa Nipona para llevar suministros de asistencia humanitaria a otros países. La ocasión anterior fue en 2003, cuando Japón ayudó a evacuados de Irak. El gobierno japonés había pensado en un principio cargar artículos también en India, pero finalmente parará solo en los Emiratos, ya que la administración india se ha negado a aceptar aviones de la Fuerza de Autodefensa Nipona. El Ministerio de Exteriores de Rusia dio a conocer que expulsará a 8 diplomáticos y funcionarios japoneses que se encuentran en Moscú. En el anuncio del miércoles se señaló que estas personas deben abandonar Rusia para el 10 de mayo, pero no se dieron más detalles al respecto. El ministerio dijo que, influenciado por Occidente, el gobierno de Japón ha criticado activamente a Moscú y ha actuado de una forma sin precedentes en las relaciones ruso-japonesas. Agregó que Tokio es responsable de las consecuencias, ya que rechazó mantener relaciones amistosas y constructivas con Rusia. El 8 de abril, el gobierno de Japón anunció la expulsión de 8 diplomáticos y funcionarios rusos a consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Estas personas abandonaron el territorio nipón el 20 de abril. Como respuesta al más reciente anuncio de Rusia, la embajada de Japón en Moscú dio a conocer que presentó una protesta ante la parte rusa. La embajada señaló que Moscú recurrió a medios militares y provocó la situación actual. Agregó que Rusia es completamente responsable del estado en el que se encuentran las relaciones ruso-japonesas en este momento. La representación japonesa también dijo que no consentirá el intento de Rusia de imputar la responsabilidad de lo sucedido a su país. En el norte de Japón continúan las tareas de búsqueda y rescate después de que una embarcación turística desapareciera el sábado. Sin embargo, el mar embravecido obstaculizó las labores del miércoles. El Kadu I, de 19 toneladas, se perdió frente a las costas de Hokkaido. Transportaba 24 pasajeros y 2 tripulantes. Se ha confirmado la muerte de 11 personas y 15 continúan desaparecidas. La embarcación partió a pesar de las advertencias emitidas por las autoridades de vendavales y oleaje alto. La Guardia Costera de Japón no ha encontrado el crucero. El martes se recibió información de un barco pesquero que aseguraba que su equipamiento de búsqueda de peces había avistado un objeto de gran tamaño a 30 metros de profundidad. Sin embargo, los buzos solo encontraron rocas en el lecho marino. Los fuertes vientos y el mar embravecido están golpeando la costa. Las embarcaciones pequeñas, incluidos los barcos pesqueros, no pudieron participar en las tareas de rescate del miércoles. Katsurada Seiichi, presidente de la empresa naviera Cruceros Turísticos de Shiretoko, ofreció disculpas por el accidente durante una rueda de prensa. Dijo que lamentaba lo sucedido a las víctimas y a las personas que continúan extraviadas. Katsurada dijo que el capitán de la embarcación le comentó el sábado por la mañana que sería posible llevar a cabo el recorrido de las 10 de la mañana, aunque podría haber mal tiempo por la tarde. El presidente decidió permitir que el capitán partiera con la condición de que regresara si el mar se volvía embravecido. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.